Hola, ¿qué tal estáis? Hola, soy Garci, contando la historia con penas de esos días grises que tuve que soportar. Por fin se van aclarando las cosas. Es agradable saberlo, saber cómo puede quedar gente amable por el mundo, por estos caminos inhóspitos llenos de soledad y tristeza. Pero tengo la esperanza de volver a la luz que un día me vio nacer. Es horrible, ¿cuánto vale la felicidad? Eso el dinero no lo puede comprar. ¿Qué más puedo hacer o decir? ¿Alguien me lo puede explicar? Pues cállate y escucha. Esta es mi historia en el paraíso. ¿Alguna vez has estado en el infierno? ¿Alguna vez has soñado en un sueño eterno? Con estar encerrado en una caja de madera bajo tierra y reírte de algún hijo de perra que me ofendió y no aprendió la lección. Y guarda un secreto mío, luego él me exigirá respeto. Si ni siquiera sabe lo que es, si no me pegará, me pondrá algún reto en un mal momento. Me meto en la cabeza de la gente y es como un sexto sentido. Puedo oír sus críticas o algo parecido. Puedo incluso pasar desapercibido ante miradas de personas amargadas por la envidia y sus bobadas. Quisiera escribir unas cartas suicidas por si decido abandonar este mundo antes de tiempo. Harto de aguantar palizas de mi padre, harto de ver a mi polla flácida, harto de no ser un suicida. Quiero dejar esta vida y no sé cuál es el camino, si coger esa cuchilla o llenar esa bañera con mi sangre como si fuera vino. Tú pensarás que estoy enfermo por decir esto, no dirías lo mismo si estuvieras en mi pellejo. Mírate en el espejo y observa la suerte que a lo mejor tendrás. Si pudiera cortarme las venas, no tendría que ahogar todas las penas en el alcohol y las drogas. Si pudiera cortarme las venas, el mundo sería más feliz sin mí. No tendría que contar de mis movidas a ti. Si pudiera cortarme las venas, nadie más me humillaría, me insultaría o me vacilaría. Si pudiera cortarme las venas, no tendría que ver con mi padre golpear a mi madre todos los días. Esto es una crisis y no hay perdón. Esto no es para incitar a tirarte por el balcón. Estos son mis pensamientos, hambrientos de cambiar, de ganas de libertad y felicidad. Pero cuántas veces pensé en coger una cuchilla y cortarme las venas, o ahogarme en el lavabo, tirarme por la terraza. Ya sé que parece una pesadilla, pero es mi única baza. ¿Queréis un consejo? El suicidio no es opción. Hay que afrontar los problemas con cabeza y buscarle solución. Si no, te comerán como hormigas asesinas y te suicidarás. Coge un micro y una base y cuéntalos, sácalos a relucir. Tu siguiente meta es vivir y no te emparanoyes para luego no poder dormir. Me oyes, las noches son peligrosas, la mente juega muy malas pasadas, así que no derroches balas. Grita tan alto como puedas, deja huellas de tu odio, escúpelo en un folio. Y si no les gusta, que se jodan, la vida es lo más preciado. No dejes que tu mente te gane la partida, véncela y deja que el rap siga su estela. Si pudiera cortarme las venas, no tendría que ahogar todas las penas en el alcohol y las drogas. Si pudiera cortarme las venas, el mundo sería más feliz sin mí, no tendría que contar de mis movidas a ti. Si pudiera cortarme las venas, nadie más me humillaría, me insultaría o me vacilaría. Si pudiera cortarme las venas, no tendría que ver con mi padre golpear a mi madre todos los días. Está bien, hay que disfrutar. La vida es corta y la mitad la gastamos en odiarnos unos a otros. No sé vosotros, yo lo que me queda lo voy a aprovechar. Tengo que cambiar mi forma de ser para mejor. Un abrazo. Todos tenemos defectos, así que primero mírate los tuyos y luego mira los míos. ¿Me entendéis lo que digo? Adiós.